Gloria a Dios. Dios le bendiga en esta hora de la tarde. Vamos a meditar en la palabra del Señor. En el libro de Mateo, capítulo 1, del verso 1 hacia el verso 17. Vamos a estar, hermanos, introduciendo esta palabra del Señor, o este sermón, o este el mensaje, a través, hermanos, de lo que nos habla el libro de Mateo acerca de la genealogía de Jesucristo. Entre medio de esos versos, hermano, se mencionan cinco mujeres que están, hermano, dentro de la genealogía de Jesucristo. Amén. Y vamos a ver, hermanos, quiénes fueron esas mujeres. Y vamos a enfocarnos en dos de ellas, en donde vamos a darnos cuenta, hermanos, que estas mujeres no eran, hermano, del pueblo del Señor, sino que eran mujeres, hermanos, de otras tribus, eran mujeres, hermanos, que no traían sangre hebrea, pero que el Señor, hermano, las rescató del pecado, extendió su mano Dios y las trajo, hermanos, y la unió al pueblo del Señor, y ahí Dios se glorificó de una manera muy grande. Y el tema de esta tarde lleva por título: No importa nuestro antepasado. Amén. Ese es el tema de esta hora. Y dice así la palabra del Señor, Mateo capítulo 1 en adelante. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrón y Esrón a Arán. Arán engendró a Aminadab y Aminadab a Naasón. A Naasón a Salmón. Salmón engendró de Raá a Boz. Boz engendró de Rut a Obed. Y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, a Abías, a Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán, y a Jorán a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manases, Manases a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Eliakim, a Azor. Azor engendró a Sadac, Sadac a Akin, Akin a Elud. Elud engendró a Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Gloria a Dios. Tome su asiento en esta hora de la tarde. Usted se dirá, hermano, ¿por qué ha leído todos esos nombres, hermano? Y el tema, hermano, es: no importa nuestro antepasado. Le diré algo, hermanos. Dios es un Dios que perdona, y cuando Dios perdona al hombre, hermano, es con un propósito. Y el propósito, hermano, es de usar al hombre para que sea de bendición mientras el hombre viva sobre la faz de la tierra. A nosotros, hermanos, de encontrarnos en una vida, hermano, miserable de pecado, hermano, una vida donde nadie nada daba nada por nosotros, en donde ahora nosotros, a través del conocimiento de la palabra del Señor, nos hemos dado cuenta, hermanos, que la vida de pecado que traíamos, nuestra condición, hermano, estaba mal delante de Dios. Éramos enemigos de Dios, hermano, y nuestra paga era, hermanos, ir al infierno juntamente con el diablo. Pero un día, hermano, Cristo llegó a nuestras vidas a través del evangelio, a través de la verdad, y nos sacó, hermano, de la inmundicia del pecado. Y ahora ya no somos los mismos, ahora somos hijos de Dios, ahora pertenecemos a la familia, hermano, de Dios. Ahora, hermano, no somos cualquier cosa, ahora valemos más que todo el oro del mundo. Ahora, hermano, nosotros formamos parte, hermano, del pueblo de Dios. Y así, hermano, se encontraban estas personas. Le decía, hermanos, que vamos a ver, hermanos, cinco personas en la genealogía de los que hemos leído, hermano, de Cristo. Hermanos que no eran, hermanos, gente, hermanos del pueblo del Señor. No eran hebreos, hermanos, no eran israelitas, sino que eran, hermanos, personas como usted y yo, que no pertenecemos, hermanos, a través de sangre del pueblo del Señor, del pueblo escogido de Dios. Sino que, hermanos, estamos lejos, pero desde el antiguo tiempo, hermano, Dios, hermano, ha usado a personas no llevando sangre, hermano, judía, para la gloria de su nombre. Y nos damos cuenta a través de la palabra que cuando Dios perdona, cuando Dios, hermano, limpia, es, hermano, con propósitos hermosos para que su nombre, para que su poder, hermano, sea glorificado a nivel, hermano, mundial, a nivel, hermano, sobre la tierra. Y Dios, hermano, es un Dios grande, es un Dios fuerte, es un Dios de amor, es un Dios, hermano, que no hay Dios, no habrá, ni hay, ni existirá otro Dios como nuestro Dios, hermano. Nuestro Dios es un Dios lindo, es un Dios, hermano, hermoso. Hermoso, le digo, ¿por qué? Porque de estar en una condición, hermano, horrible, con Él, hermano, Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Y un día sabemos, hermano, que muy pronto Cristo viene por su iglesia y nosotros nos vamos con Él. Hermano, es necesario mantenernos limpios, es necesario caminar con Él, es necesario entender la misericordia de Dios sobre cada uno de nosotros y llegar, hermanos, a la meta final, al estar un día juntamente con Él en gloria. Amén. No importa nuestro antepasado. Lo que importa, lo importante es, hermanos, que nos volvamos a Él, que nos volvamos a Dios, que nos unamos a su pueblo. Eso es lo importante para Dios. Muchas veces, hermanos, como humanos podemos cometer errores en, hermanos, en apuntar, en acusar a hermanos de la vida, hermanos, antigua que llevaba. Ahora, hermanos, en Dios, la Escritura nos enseña y nos dice que, hermanos, desde el momento que llegamos a Cristo Jesús, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y si Dios dice a través de su palabra que llegando a Él, no importa la situación, no importa, hermano, el pecado que hayamos venido practicando, pero el momento que Dios nos da, hermano, el perdón de nuestros pecados, hermano, desde ese momento no cuenta tu vida pasada, sino que desde ese momento has nacido de nuevo y empieza una vida juntamente con Cristo, unidos a Dios, hermano. Y desde allí, desde ese nacimiento, hay que guardarnos para Dios, retirarnos del pecado, porque de ahí para acá, hermano, cuenta nuestra vida con Dios, cuenta nuestro nuevo nacimiento, hermano. ¿Y qué pasa con lo de atrás? Lo de atrás Dios ya te lo perdonó, por eso Cristo llevó a cabo el sacrificio en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Y cuando Dios dice, hermano, he perdonado tu pecado, hermanos, quedamos libres, quedamos, hermanos, sin ninguna, ninguna falta, quedamos sin ninguna, hermano, cosa que nos venga a afectar nuestra vida, hermano, espiritual, o nuestro caminar con Dios, porque Él ha perdonado, hermano, todo aquel pecado, toda aquella inmundicia en la cual nosotros andábamos, en la cual nosotros nos manteníamos, hermanos. Por eso que es necesario, hermanos, reconocer que el hombre se vuelva a Dios, que el hombre se una, hermano, a la familia de Dios, que el hombre, hermano, haga votos con Dios, que el hombre se reconcilie con Dios, porque nosotros tenemos y sabemos que hay un Dios que perdona el pecado del hombre y lo vuelve, hermano, para con él, hace una amistad con él para llevarlo, hermanos, al reino de los cielos, porque para allá va el cristiano, para el reino de los cielos. Pero para llegar al reino de los cielos hay que apartarnos del pecado, hay que vivir una vida agradable a Dios, hay que vivir en santidad para con Dios, hermanos, y aceptar, hermano, lo bueno de Dios y alejarnos, hermano, de todo el pecado que está, hermano, haciendo daño, hermanos, aquí en la tierra. Bueno, la escritura nos habla, hermano, de estas mujeres. Y nos habla, hermanos, que la única mujer que era, hermanos, apartada y que Dios halló gracia, hermano, en ella, en la Virgen María, en donde directamente, hermano, Cristo nació de ella ya. Y gloria a Dios, hermano, porque Dios, hermano, encontró, hermano, gracia en aquella mujer, en aquella jovencita, hermano, y allí, hermano, el Espíritu de Dios vino sobre ella y quedó embarazada, y de ahí nació, hermano, Cristo Jesús. De ahí nació Jesús, aquel Cristo que se presentó, aquel Cristo que llevó, hermanos, a cabo el sacrificio en la cruz del Calvario, derramando su sangre para perdonar cada uno de nuestros pecados. Es de estar agradecidos con Dios, es de estar, hermanos, agradecidos siempre con el Dios Todopoderoso, que dio, hermanos, a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga una vida eterna juntamente con él. Gloria a Dios. Y de ello, hermano, encontramos otras mujeres en esta situación de la genealogía de Jesucristo. Y vamos a hablar, hermanos, de Rahab. Rahab, hermanos, era una mujer que la Biblia dice, hermanos, que era una prostituta allá, hermanos, en la ciudad de Jericó. Cuando Josué iba a entrar, hermanos, en guerra con Jericó, cuando Dios le entregó, hermanos, ese pueblo, esa nación, esa ciudad, hermano, Josué mandó a dos espías para que fueran, hermanos, a vigilar, que fueran, hermanos, a darse cuenta cómo estaba el territorio para entrarle. Y entre ellos, hermanos, el rey de Jericó se dio cuenta que habían entrado dos hombres israelitas a vigilar la ciudad. Pero dentro de la ciudad, hermano, habitaba Rahab, que era una mujer, hermanos, que vendía su cuerpo, vendía el placer. Y ahí entraron, hermanos, los dos hombres de Israel. Y esta mujer los escondió, hermanos, pero hizo algo hermoso la visita de aquellos dos hombres de Israel, hermanos, en donde esta mujer creyó, hermanos, en lo que aquellos hombres, hermanos, llevaban, en la misión de aquellos hombres que iban, hermanos, a ver la ciudad como estaba. Esta mujer, hermanos, sintió temor a Dios y sabía, hermanos, que Jericó iba a caer en manos de Dios, del Dios Todopoderoso. Esta mujer sabía, la nación, toda la nación de Jericó sabía que Dios era el Dios que venía con el pueblo de Israel. Sabían que, hermanos, que Dios de Israel, el Dios de Israel, había abierto el Mar Rojo en donde el pueblo había pasado en seco. Sabían ella la victoria que Dios le había dado al pueblo de Israel en aquella trayectoria por el desierto. Y aquel pueblo, hermanos, sintió miedo, se sintió, hermanos, de fallecer, se sintió, hermanos, que ya estaban derrotados y aún, hermanos, Israel no le había hecho la guerra. Pero aquella mujer creyó, hizo pacto con aquellos hombres de Israel, y en el momento que Israel, hermano, entra a la guerra, Jericó es destruida, pero aquella mujer es salvada, hermanos, por los israelitas. Es sacada, hermano, de allá. No pereció la mujer y no perecieron también los familiares de ella. Y se unieron, hermanos, al Dios Todopoderoso. Reconocieron que Dios era fuerte. Reconocieron que delante de Dios, del pueblo de Israel, hermano, todo hombre, hermano, perecía. La Biblia dice, hermanos, que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y aquella mujer, hermano, salió con su familia creyendo en Dios, y Dios la perdonó. Y esta mujer, cuando entró al pueblo de Dios, esta mujer cuando entró a formar parte, hermanos, del pueblo de Dios, imagínense, hermano, era una mujer, hermano, prostituta, era una mujer pagana, era una mujer, hermano, idólatra, vamos a ponerle todos los defectos, así como usted y yo éramos. Era malvada, hermanos, practicaba el pecado, el placer, hermano, y desde el momento que ella se encuentra con el Dios de la gloria, vamos a ponerlo así, cuando ella abrió su corazón para que Dios habitara en ella y ella se unió, se fue con el pueblo de Israel, hermano, Dios la perdona. Dios, hermano, le da el perdón. Dios, hermano, le extiende su mano. Hermano, el pueblo del Señor, desde el momento, hermano, que una persona reconoce a Cristo Jesús, es porque ha entrado al pueblo del Señor, ha entrado a formar parte de la iglesia de Cristo, ha entrado, hermano, a formar parte del rebaño del Señor. Y si está dentro del rebaño del Señor, porque ha reconocido al Dios poderoso, aquel que lo ha dado todo en la cruz del Calvario. Y esta mujer, hermano, de ser pecadora, de ser, hermano, lo peor de Jericó, hermano, pasa a formar parte. Hermano, se vuelve a Dios, reconoce a Dios, hermano, en donde es perdonada por Dios. Y Dios, hermano, la hace que se una al pueblo de Israel. Ya forma parte de Israel. Ahora, hermano, usted dirá, hermano, el tema es, no importa lo antepasado, no importa lo que ha pasado en tu vida pasada, lo que importa es volvernos a Dios, lo que importa es reconocer a Dios y caminar delante de Dios de una manera correcta. Ahora muchos dirán, o posiblemente se estarán diciendo, los que me pueden estar escuchando a través de la radio, hermanos, ¿qué importa el pasado? Lo que importa es ahora. Hermanos, claro, está bien lo que estamos hablando, lo que estamos llevando, lo que Dios nos está diciendo. Muchos pueden decir, no importa el pasado. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, nos damos cuenta que nuestra deuda ha sido cancelada a través, hermano, del sacrificio de cruz, el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Pero ahora, como Cristo vino a nuestras vidas, ahora formamos parte del pueblo de Dios, de un pueblo que espera a Jesús que venga por cada uno de nosotros y llevarnos en gloria, llevarnos con Él por una eternidad. Es necesario. El pasado no importa de tu vida, lo que importa es del momento que tú le diste tu corazón al Señor. Pero hay algo importante que el pueblo tiene que saber y tenemos que entender todos, que ahora que formamos parte del rebaño, que formamos parte del pueblo del Señor, ahora en Cristo Jesús tenemos que mantenernos, hermanos, lejos del pecado. Esta gente, esta mujer, Dios la perdonó. No fue destruida, hermanos. Todos sus familiares, sus hermanos, sus padres salieron de Jericó, se unieron al pueblo del Señor. Pero esta mujer, hermanos, cambió su vida. Esta mujer, hermano, ya no fue la misma que era en Jericó. Esta mujer, hermanos, cambió de una manera radical su vida. Esta mujer cambió sus caminos. Esta mujer ya no era la prostituta. Esta mujer ya era, hermanos, parte del pueblo del Señor. Esta mujer se mantenía, hermanos, consagrada a Dios. Esta mujer se mantenía alejada del pecado. Posiblemente llegaba la tentación, hermanos, pero ella sabía que Dios la había librado de aquello, hermanos, que le vino a la ciudad donde ella pertenecía. Porque Jericó, como todos sabemos, hermano, fue destruido por la mano de Dios. Y de ahí Dios, hermano, la sacó en victoria. ¿Por qué, hermano? El reconocer a Dios nos saca en victoria. Si nosotros, Dios no hubiese llegado a nuestras vidas, hermano, ¿dónde estaríamos nosotros? Posiblemente, hermano, ya estuviéramos, hermano, muertos. Posiblemente ya hubiéramos muerto. O posiblemente estuviéramos metidos en problemas. Posiblemente estuviéramos, hermanos, tras de unas rejas. Hermanos, pero grande ha sido la misericordia de Dios. Grande ha sido el amor de Dios para cada uno de nosotros que ha tenido misericordia. Y así, hermanos, la Biblia nos enseña y nos dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios, hermano, es el mismo Dios, el que servimos, hermano, hoy en día. Es el mismo Dios que sacó a un pueblo de una esclavitud y lo trajo, hermanos, para introducirlo, hermanos, a una tierra que fluía leche y miel. Un Dios, hermano, que perdonó allá y sigue perdonando aquí y va a seguir perdonando, hermano, en la vida, al tiempo que nos queda sobre la faz de la tierra. Porque Dios es poderoso y solo Dios es el que puede salvar, hermano, el pecado de la humanidad. Esta mujer deslevar una vida, hermano, miserable delante de los ojos de Dios. Reconocida en Jericó por lo que practicaba. Pero cuando Dios llegó, hermano, la sacó de aquella vida, hermanito, y esta mujer se mantuvo dentro del pueblo del Señor. Esta mujer ya no pasó a ser lo mismo. Esta mujer, hermano, ya no fue la misma mujer. Y pasó el tiempo, hermano, y esta mujer, hermano, contrajo, hermano, matrimonio. Se unió, hermanos, a Salmón, en donde dice el verso 5, allí en Mateo capítulo 1, verso 5. Dice, Salmón engendró de Raab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, e Isaí engendró al rey David. Mire cómo se dan las cosas. Posiblemente, hermano, el diablo pensaba en ese tiempo, hermano, que iba a acabar, porque una meta se pone el diablo, y se había puesto el diablo, hermano, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, hermano, es detener el avance de la iglesia. Es detener el diablo, hermano. No quería, hermanos, que llegara el momento en que Jesucristo iba a dar su vida en la cruz del Calvario. Él estaba haciendo todo lo que estaba a su alcance para, hermanos, cortar, hermano, esa llegada. Pero Dios, hermano, es grande. Dios, hermano, usó lo que tenía que usar para que llegara ese día en que Jesucristo, hermano, nacería, en que Jesús nacería de la Virgen María. Y ya naciendo Jesucristo, sabía lo que venía: hacer un sacrificio por la humanidad, a llevar a cabo, hermano, un sacrificio que solamente Jesucristo ha podido llevarlo a cabo. Un hombre santo, un hombre, hermano, que no hay pecado sobre él. Él tomó las cargas de nosotros, hermano, para que nosotros pudiéramos, hermano, libres, libres de la condenación. Libres, hermano, de ir a las llamas del infierno. Solo Jesucristo pudo hacerlo. Solo Jesucristo puede, hermano, y sigue, hermanos, perdonando al hombre de pecado. Ahora vamos a hablar de Ruth. Ya, hermano, hemos hablado de esta mujer llamada Raab, de la vida que llevaba allá en Jericó. Luego, hermanos, esta mujer Raab con Salomón engendraron a Obed. Perdona, esta mujer, hermanos, Salomón con Raab engendraron a Boz. Y luego pasa el tiempo, hermano, y Boz, hermanos, conoce a Ruth. Ahora usted dirá, hermano, ¿quién era Ruth? Ruth era una mujer de allá de Moab. Que ella, hermanos, nació, mire de dónde nació. Ruth nació del incesto que hubo, hermano, entre Lot y su hija. Usted dirá, hermano, ¿cómo así? Sí. Cuando Dios sacó a Lot, cuando destruyó a Sodoma y Gomorra, hermano, solo venía con sus hijas y lo que pudo sacar. Y en ese tiempo, hermanos, las hijas embriagaron a Lot y durmieron con él. Y de ahí, hermanos, nació Ruth. Diríamos, hermano, una mujer pecadora. Y diríamos, hermano, por la situación en que nació. Y podríamos decir también, hermano, Ra'a, una mujer prostituta, una mujer pecadora. ¿Qué tiene que ver esa cosa con Dios? ¿Cómo que Dios usó a esa gente? ¿Cómo es que Dios te está usando a ti? ¿Cómo es que Dios me está usando a mí? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en ti? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en mí? Acuérdate que lo pasado es pasado. Aquí dice el Señor, todas las cosas son hechas nuevas. Cristo hace todas las cosas nuevas. Dios es poderoso en Cristo Jesús para hacer cosas nuevas. Y cuando Dios hace las cosas nuevas, hermano, es porque Él sabe lo que ha hecho. ¿Cómo estas mujeres llegaron? Hermano, fue Dios llevando a cabo todo ese plan. Como le digo, el diablo posiblemente pensó, ya acabé con todo. Ya no va a poder hacer nada, ya no va a nacer el Mesías. Pero se equivocó porque Dios limpió, Dios escogió a aquellas mujeres, hermanos, para procrear, hermanos, y que avanzara el plan de Dios. Desde el principio, en donde el hombre le falló a Dios en el huerto del Edén, hermano, Dios ya tenía lo que tenía que llevar a cabo. Desde allá surgió, hermano, que vendría el sacrificio. Por eso, hermanos, que al estudiar la Biblia, al estudiar, hermano, todos los libros, hermanos, de la Biblia, todo enfoque, hermano, viene, hermano, a Jesucristo. Todos los profetas, hermano, enfocan a Cristo Jesús. Porque solo Cristo es la puerta en donde el hombre tiene que entrar para llegar a obtener una vida eterna. Por eso, hermanos, es de estar agradecidos con Dios. De donde Dios nos sacó. De donde Dios nos dio la mano para que nos levantáramos de donde estábamos. El hombre, hermano, de pecado quiere cambiar. El hombre, hermano, que vive en la prostitución quiere cambiar. El hombre que está con la mujer que no es de él quiere cambiar, quiere salir. La mujer, viceversamente, es lo mismo. El hombre que está en droga, la mujer que está en droga quiere dejar la droga, pero no puede. Tiene que reconocer a Cristo Jesús para poder salir de ahí. Tiene que entrar en la puerta estrecha para poder entender el plan de Dios. ¿Habrá algo imposible para Dios? Claro que no. ¿Importa el pasado? No me importa, porque ya nací de nuevo y ahora soy hijo de Dios. Ahora estoy unido al pueblo del Señor, y eso es lo importante. Ahora que estoy caminando dentro del camino del Señor, ahora que voy de la mano con el pueblo del Señor, ahora lo que tengo que hacer es apartarme del pecado y vivir para Dios, buscar la santidad, sin la cual, dice la Escritura, nadie verá a Dios. En otras palabras, ahora que Cristo me cambió, ahora que Cristo me ha limpiado, ahora que ya no me importa la vida pasada. Por eso, hermanos, el diablo, cuando llega, hermanos, a acusarnos, hermanos, en nuestra mente con Dios, lo hace, hermano, en un término de pasado, lo que vivías antes, lo que hacías antes, que importa lo que era antes, lo que importa ahora, que reconozco a Dios, que me he vuelto hacia Dios, Dios me ha perdonado nuestro pecado y ahora voy con Él, ahora no vivo en el pecado, ahora vivo para Dios. Eso es lo importante. El diablo es bien astuto, el diablo va a llegar y te va a decir muchas cosas, pero depende de ti si le das entrada a lo que el diablo te está trayendo. La Biblia también nos habla, hermano, de Betsabé. ¿Quién era Betsabé? Acuérdese que esta mujer, Betsabé, hermano, lo que hizo esta mujer, hermano, fue un acto de adulterio. Acuérdese que era la esposa de Urías, aquel que estaba, hermano, en el frente de guerra. Y esta mujer, hermanos, cometió el adulterio con el rey David. Y después que este hombre, hermanos, murió, todos sabemos la historia. Hermano, David tuvo un hijo con ellas. El tal fue hermano Salomón. Amén. Todas estas mujeres pecaron delante de Dios. Todas estas mujeres, hermanos, eran, hermano, en aquel tiempo de lo peor. Nosotros éramos de lo peor. Nosotros éramos paganos, nosotros éramos idólatras. Nosotros, hermanos, éramos hermanos borrachos, éramos hermanos perdidos, éramos corruptos. Hacíamos, hermano, lo que no agradaba a Dios. Pero un día, hermano, el ojo de Dios llegó a nosotros y nos perdonó. Nos perdonó, hermano, nuestra idolatría. Nos perdonó nuestra borrachera. Nos perdonó, hermano, lo mal hablado que somos o éramos en aquel tiempo. Nos perdonó y nos ha cambiado, nos ha hecho bonito gracias a su misericordia. Ahora, hermano, como hijos de Dios tenemos que entender que ya no estamos viviendo una vida pasada, que ahora estamos en manos del Dios Todopoderoso. Así que cada una de estas mujeres, hermano, hablando, le dije, llevamos 3, 4 con María, y la otra, hermano, es Tamar, que nos habla, hermanos, en el verso número 3. Judá engendró de Tamar a Fares. ¿Quién era Tamar? Tamar, hermano, era, hermano, esposa de un hijo de Judá. Entonces ella, hermano, vino Judá y la tomó para ella, y de ahí vino, hermano, hijos. Está mal todo eso, tanto de Tamar, hermanos, hablar de Rahab, hablar, hermano, de Ruth, de la manera en que Ruth nació, y de la otra mujer, hermanos, todas pecadoras. Pero lo importante de notar aquí es el perdón de Dios, la misericordia de Dios, los planes de Dios. Por eso, hermanos, en el caminar del cristiano, en el predicar el evangelio, hermano, el evangelio va a hacer libre a muchas personas. Posiblemente, hermano, asesinos. Posiblemente, hermano, no es posiblemente, sino que van a venir, hermano, y están viniendo asesinos a los caminos de Dios, en donde han, hermano, quitado muchas vidas. Pero en la misericordia de Dios existe el perdón. Cuando el hombre se vuelve a Dios, hermano, el pecado le es quitado. Y se vuelve, hermano, un hombre diferente. Si un hombre, hermano, viniera, póngale, hermano, que ayer pues vi a este hombre, hermano, allá emborrachado. Este hombre lo vi ayer en pecado, pero hoy viene a los caminos del Señor. Su vida, hermano, antigua, su vida que llevaba, hermano, a partir de, hermano, de hoy, hermano, se vuelve diferente, porque es un hombre que ha reconocido a Dios. Es un hombre que se ha vuelto a Dios. Es un hombre que ayer estaba, hermanos, siendo enemigo de Dios. Estaba, hermanos, con un caminar y yendo al infierno. Pero ahora ha reconocido a Cristo Jesús. ¿De qué nos serviría hablar de este hombre? De lo que este hombre era. Lo que hay que hablar es lo que es ahora. El conocimiento que ha traído, hermano, en reconocer a Cristo Jesús, aquel que lo dio todo en la cruz del Calvario, y su vida que va a llevar ahora en adelante. Hermano, eso es lo importante. Y lo importante como hijos de Dios es mantenernos, hermano, fuera del pecado. Estas mujeres llevaron una vida desagradable, por señaladas por todos lados, hermano, porque eran reconocidas, hermano. Pero desde el momento que Dios llegó a sus vidas, hermano, Dios las unió a su pueblo, hermano, y las usó de una manera hermosa. Cualquiera puede decir, hermano, pero eran pecadoras. Eran pecadoras. Y lo mismo pueden decir de usted, lo mismo pueden decir de mí. Eran pecadores. ¿Cómo era de pecador esa mujer? ¿Cómo era de pecador ese hombre? Está cabalo, está diciendo, era pecador. Por eso, hermano, la iglesia de Dios tiene que fijarse, hermano, en la vida que llevamos delante de Dios, los cambios que Dios ha hecho en nuestra vida, y que ese cambio sea para bien. Toda persona que ha nacido de nuevo tiene que entender en su corazón y en su mente que, hermano, que tiene que tener temor de Dios y no del hombre. Por eso la Escritura dice, hermano, que no le tengamos miedo al hombre, sino que le tengamos miedo, que le tengamos temor a Dios, al Dios Todopoderoso, que tiene el poder para quitar la vida y echar nuestra alma al infierno. O sea, que el hombre que le tiene temor de Dios se va a guardar del pecado. ¿Por qué el hombre que tiene temor de Dios se va a guardar del pecado? Porque sabemos, hermano, y no hay hombre que no haya nacido de nuevo que no sepa, que el pecado nos hace enemigos de Dios. Y que la paga del pecado es muerte. Y el pecado nos llevará al infierno. Hermano, el Hijo de Dios tiene que entender. Tenemos que entender que éramos pecadores. Ahora tenemos que entender que la misericordia de Dios nos alcanzó. Y ya no somos la misma persona. Ahora caminamos dentro del pueblo del Señor. Y el pueblo del Señor no va para el infierno, sino que va para la gloria de su Señor. Ahora, hermano, aquel que ha nacido de nuevo, pero se mantiene en pecado, está perdido. Ese necesita nacer de nuevo. ¿Cómo así, hermano? Sí, es que está en enemistado con Dios. La Biblia es clara donde dice, hermano, que el pecado te constituye enemigo de Dios. ¿Y para qué tener a Dios como enemigo, hermano? Aquel que tiene de enemigo a Dios, espere que le va a venir juicio de Dios sobre su vida. Hermano, pero yo veo hermanos que andan en pecado. Deje que anden en pecado, hermano, déjelos. De un momento a otro, la final trompeta suena y esos se quedan a vivir el juicio que le viene a esta tierra. Porque Dios lo ha dicho y así será, así será. Así será, viene juicio a esta tierra. Venga conmigo, hermanos, allí al libro de Josué, capítulo 2, en donde nos dice, hermano, que esta mujer, la vida que llevaba, hablando de la mujer, la ramera de Rahab. Dice así, Josué, capítulo 2, verso 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittín dos espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. El rey se enteró que estos habían entrado a la casa de aquella mujer. Y mandó el rey a buscar a estos dos hombres de Israel. Y esta mujer los guardó. Esta mujer los resguardó, los escondió en la azotea de su casa, en medio de unos rollos de lino, de tela. Ahí se escondieron, hermano. Y esta mujer, al oscurecer, sacó a aquellos dos varones, hermano, que bajaron, hermano, sobre unas cuerdas, porque la casa de aquella mujer, hermano, estaba en el muro de Jericó. Y ahí pudieron, hermano, y esta mujer les dio instrucciones a los dos hijos de Israel, a los dos hebreos, hermanos, que se escondieran en tal monte para que le dieran tiempo que aquellos hombres que iban detrás de ellos, porque ella les dijo, hermano, aquellos hombres de Jericó, aquellos soldados del rey, que los dos hombres, al cerrar la puerta, al oscurecerse, salieron y ella no sabía para dónde habían ido, pero le dijo: síganos, en tal camino esos hombres van, de seguro que los van a encontrar. Y aquellos dos soldados, hermanos, salieron en busca de los dos espías de Israel, aquellos dos hombres que esta mujer había guardado. Y esta mujer, cuando los dos hombres de Israel salieron de su casa, que los descolgó por aquel muro para que bajaran, les dijo: escóndanse en tal muro durante 3 días. Y ese tiempo les dará a ustedes que estos hombres regresen y que no los encuentren, para que no les hagan daño. Y así hicieron aquellos hombres. Pasaron los 3 días y salieron de donde estaban escondidos en aquel monte. Y llegaron ante Josué y dieron la noticia y le contaron todo lo que había pasado con aquella mujer. Y lo que habían prometido, porque esto le prometieron, hermanos, que no iban a hacerle daño y que iban a sacar todo. Y le dijeron: el momento que Jericó sea destruido, descuelga este cordón sobre tu ventana para que nosotros entremos y agarremos todo lo que tú tienes, tu parentela, reúnela y se va con el pueblo de Israel. Desde ese momento esta mujer reconoce a Dios, reconoce que Dios es un Dios, hermano, fuerte, es un Dios perdonador, es un Dios, hermano, que cuando perdona nos introduce, hermano, a su pueblo. Y esta mujer ya introducida en el pueblo del Señor, hermano, ya no anduvo en las andadas, ya no anduvo, hermano, en lo que practicaba, dejó la prostitución, hermano, Dios la perdonó, Dios la trajo, hermano, a su pueblo, Dios la introdujo a su pueblo. Acuérdese, hermano, que cuando leemos el camino que el pueblo del Señor traía, hermanos, de allá de Egipto a la tierra prometida, hermano, aquellos que entraban, hermanos, en pecado, hermano, posiblemente caminaban un tiempo en pecado, hermano, pero de un momento a otro era descubierto. Nada hay oculto delante de los ojos de Dios. Todo lo que el hombre hace, supuestamente escondido, hermano, siendo hijo de Dios, hermano, todo Dios lo traerá a la luz. Todo Dios lo pondrá, hermano, a la vista del hombre. ¿Por qué, hermano? Porque Dios, hermano, es Dios y delante de Él, hermano, nada ni nadie puede esconderse, aunque así se vaya a hacer pecado bajo de la mar, así se vaya a pecar allá en la luna, hermanos, allá está Dios. Dios está en todas partes. Dios, hermanos, es omnipresente. Él está, hermano, en la profundidad de la mar. Él está, hermano, tras de las cortinas. Él está tras de las puertas. Él está en todo momento. Nadie puede esconderse, hermano, de la presencia de Dios. Así que, hermano, Dios es Dios donde quiera y donde quiera está. Y todo lo sabe. Entonces usted dirá, hermano, ¿y por qué Dios no hace algo? Es que Dios te deja. Dios te deja. Si quieres pecar, peca. Pero llega el momento en que Dios va a jalarte. Porque le vas a tener que entregar cuenta a Dios de la vida que estás llevando a cabo. Así que, hermano, Dios usó estas mujeres. Estas mujeres de llevar una vida, hermano, horrible delante de los ojos de Dios, en pecado, nacieron, hermanos, de una manera que cualquiera puede decir, apartate de aquí, hermanito. Dios es Dios y cuando Dios perdona es porque Dios tiene propósitos para usarnos. A mí no me interesa su pasado, a mí lo que me interesa es que usted desde el momento que nació, desde el momento que usted levantó su mano derecha y le pidió perdón a Dios, vive una vida apartada del pecado. Lo de atrás, lo que usted hizo en pecado, lo que Dios ya le perdonó. ¿Quién es el hombre para que te juzgue? ¿Quién es el hombre para que te traiga a recordar lo que hiciste? ¿Quién es el hombre? ¿Quién soy yo para recordarle su pasado? ¿Quién soy yo para traerle su pasado? Si Dios dice en su escritura que cuando llegamos, hermano, al pie de la cruz, Él, siendo Dios, tomó nuestros pecados, hermano, y dice que los fue a sepultar a la profundidad de la mar para no acordarse de ellos. Si Dios me perdonó, si Dios la perdonó, y Él llevó los pecados para sepultarlos, para no acordarse de mis pecados, porque ya me perdonó Dios, hermano, ¿cómo yo voy a llegarle a usted a recordarle su pasado? Lo que mejor le recuerdo es que hay que serle firme a Dios. Dios nos ha perdonado y nos ha introducido a una familia de Él. Y al estar unido a esta familia, vamos, hermanos, con camino al reino de los cielos. Vivir en santidad, vivir afuera del pecado, es permanecer dentro de la familia de Dios. Dios ya te perdonó a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Dios ya me perdonó, ahora hay que cuidarnos, hermanos, de no estar viviendo en desobediencia delante de Dios. Porque Dios es Dios y es un Dios que perdona, es un Dios que limpia y ese Dios es el que servimos y ese Dios nos lleva de la mano para estar con Él un día en gloria. Póngase de pie.